Martes 21 de enero. ¿Por qué hacen lo que no está permitido? Del Evangelio según San Marcos. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Él les responde: «¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios, en tiempo del sumo sacerdote Abiatar? Comió de los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, y se los dio también a quienes estaban con él». Y les decía: «El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado». Comentario al Evangelio por Fray Antonio. Jesús y el grupo de los discípulos atraviesan los sembrados abriéndose camino. Los fariseos acechan siempre y directamente le dicen a Jesús: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Cosechar no estaba permitido. Los discípulos no están cosechando. Van arrancando las espigas que impiden el paso. Quitan lo que estorbaba el paso. Los fariseos no distinguen entre ambas acciones, sino que reducen todo a trabajar. Jesús les hace una llamada de atención para que recuerden hechos acaecidos en tiempos de David. Comieron de los panes presentados, reservados exclusivamente para los sacerdotes. Con esa alusión, los llama a reflexionar sobre los preceptos y cómo toda la ley está al servicio del ser humano, no al contrario. Necesitamos entender que todas las acciones de Dios buscan el bien y perfeccionamiento del ser humano, y en ello se pone de manifiesto la gloria de Dios. Cuando se habla del envío de su Hijo al mundo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, y que viniéramos a ser hijos por adopción, implícitamente se está indicando la interpretación deformada de la ley. Al invertir los términos, no está el ser humano al servicio de la ley, sino al contrario, la ley al servicio de todo ser humano. Pero además conviene destacar la corrección que hace sobre la interpretación del sábado. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. La razón para depurar la interpretación que se venía haciendo del sábado era el bien del ser humano. Y puesto que ella fue dada por medio de Moisés, Jesucristo es más que Moisés. Ello se desprende de la afirmación hecha en este pasaje: «El Hijo del Hombre es Señor también del sábado». La gracia y la verdad fueron dadas por Jesucristo, se nos dice en el prólogo del Evangelio de San Juan. El señorío sobre el sábado revela que todo encuentra su sentido en Jesús, y por medio de él, alcanza su plena realización. ¿Es Jesucristo norma de nuestra vida? ¿Cómo se hace presente en la existencia individual y social de cada persona? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.